compartir con ustedes, con vos también, Ramiro, si no te quedas afuera. Bueno, me quedo adentro. De la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Ingeniería Química, estoy así como rearmando la nota a partir de Argentina, del portal Argentina Investiga, otrora Info Universidades. Una nota interesante, bastante interesante, acerca de un nuevo desarrollo que estaría llevándose adelante en esta universidad, en el litoral, en la Facultad de Ingeniería Química. Han titulado en el portal Aceite para transformadores biodegradables y sin PCB. O sea, ¿te acordás de los PCB? Es el líquido como refrigerante que tenían, uno de los aditivos de los refrigerantes, de los transformadores de energía eléctrica, bien, que, bueno, los polifenilos, los polifenilos biclorados que tienen, digamos, han sido durante mucho tiempo motivo de preocupación porque son cancerígenos. Y bueno, han sido removidos, según la nueva legislación, removido de la mayoría, espero que de todos los transformadores, sí, en el país. Estoy seguro que no han sido removidos de todos los transformadores del país. El objetivo de los investigadores en la Universidad Nacional del Litoral es reemplazar un derivado del petróleo por un aceite vegetal. Porque, digamos, estos aceites, bueno, son aceites que además tienen aditivos. Uno de los aditivos eran los PCB. Pero ahora lo quieren reemplazar por un aceite vegetal que presente, obviamente, las mismas características de aislación eléctrica y disipación del calor. Esto es lo importante, que tenga la posibilidad de transmitir el calor de donde se está generando, obviamente, hacia el exterior. Pero que no sea cancerígeno, por ejemplo. Y que si hay una pérdida, no sea cancerígeno como lo era el PCB, y además sus productos derivados, porque en la combustión del PCB se generan otros metabolitos, inclusive más tóxicos. A diferencia de las tradicionales, este nuevo material no requeriría de aditivos peligrosos y estaría elaborado a base de aceites de soja. ¿Te suena? Oh. Los investigadores trabajan además en el diseño de una planta piloto para procesar distintos tipos de aceites vegetales. Así, estamos hablando de lo que será una verdadera noticia. Me interesa, sí, ¿no? Me interesa remarcar, ¿no? Que la semilla de la noticia. Que en la universidad se esté pensando esto. Después podemos hacer el análisis en profundidad, ¿no? Acerca del rol de la soja, etcétera. Desde hace décadas, entonces, que ha ocurrido, Ramiro, que los transformadores eléctricos han generado temor, dice la nota, más que temor, con bastante fundamento, han generado preocupación a causa de uno de los aditivos que se incorporan a los fluidos aislantes. Se trata del PCB, es uno de los contaminantes clasificados como más nocivos por las Naciones Unidas y comenzó a utilizarse para reducir el riesgo de fuego que presentaban los transformadores debido al uso y durante su construcción. Y científicos del Instituto de Investigaciones de Catálisis y Petroquímica, el INCAPE, diseñaron un proceso para obtener un sustituto de estos aceites derivados del petróleo a partir de aceite vegetal. Además de reducir el consumo de petróleo, el desarrollo innovador permite evitar completamente el uso de PCB, ya que por sus características, el nuevo producto tiene un punto de ignición sumamente elevado, es decir, de acá que se prende fuego tiene que estar a muy alta temperatura y no demanda ningún tipo de agregado. Y explicó al portal Juan Carlos Lloris, que es investigador del CONICET y docente del instituto, de la facultad. Además, Ramiro, el nuevo aceite presenta otro beneficio ambiental, que es biodegradable, proviene de una materia prima vegetal, como es el aceite de soja. Y dice Lloris, nos enfocamos en aprovechar la producción regional en una provincia eminentemente agroexportadora. Este proceso agrega valor a la línea de comercialización, ¿sí? También algunas hectáreas en la frontera agrícola. Hasta el momento los investigadores lograron producir unos 100 litros de aceite, estamos ahí, se está trabajando, es una planta piloto, en los laboratorios del instituto. Ahora se ensaya un funcionamiento con un transformador de potencia en el tendido santafesino. En la actualidad, dice uno de los investigadores, se trabaja en el diseño de una planta piloto que pueda procesar distintos aceites vegetales como el de colza, girasol o maní y generar unos 2.000 litros diarios. ¿Cómo se hace? Bueno, en realidad los procesos químicos industriales por los cuales se procesa y se genera este tipo de aceite, el aceite vegetal, es un refinado, como el que normalmente se encuentra en cualquier cocina, En un aislante eléctrico y refrigerante, además es necesario complementar procesos químicos y físicos, entre otros, se coloca el aceite en un reactor químico donde es sometido a un proceso de hidrogenación hasta un cierto grado y requiere del uso de un catalizador, digamos. Son reacciones químicas que necesitan aumentar como la cantidad de hidrógenos que tienen presente. El tipo de enlaces que se generan es lo que le da la resistencia a la temperatura y que no se prenda fuego. Hay una serie de especificaciones de tipo técnicas que tienen que ver con cómo funciona este reactor, en los cuales yo no me voy a adentrar. Ahora, ¿por qué es una innovación? El desafío ha sido planteado por una empresa, atención acá, porque sí, estamos vinculando con el tema que viene, una empresa santafesina que pensó el desarrollo e invitó a la universidad y a los científicos del INCAPE para colaborar en el proceso. Es decir, ¿qué puso el INCAPE? Las cabezas. Las cabezas. De eso vamos a hablar, de eso habla Cecilia en la entrevista que viene. Como resultados, ambos comparten los derechos de la patente, de eso vamos a estar hablando con Cecilia Gargano. A nivel internacional, esto es algo que está empezando y es de esperar que tanto a nivel provincial como nacional se establezcan legislaciones que propicien el reemplazo gradual de los aceites dieléctricos en uso para estos en el uso por estos aceites obtenidos a partir de procesos ecosustentables como el desarrollado en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. ¿Qué te parece? Interesante, interesante. Yo Sí, no, sí, lo que dejemos, digamos, dejémoslo planteado acá, se han mencionado tres o cuatro aspectos: soja, ecosustentable, empresa y sector público, quién pone quién, digamos, se sabe qué puso el INCAPE, no se sabe qué pone la empresa, sino que invitó a colaborar, pero eso, así está planteada la noticia. Esperemos en el desarrollo del programa tener un poquito más de elementos, que nuestros oyentes además cuenten al menos con los elementos que ofrecemos nosotros, tal vez ya los tengan. Y en el cierre podemos tal vez elaborar un poquito más un comentario sobre este tema. Ahora me parece que vamos a tema musical. Vamos a ir a la música.